Enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Un hijo nos ha nacido. Los hijos son un tema muy bello, pero sumamente delicado, que exige tremendas responsabilidades y grandes dotes de comunicación en la pareja para ponerse de acuerdo y tomar con armonía múltiples decisiones. Antes de la llegada del hijo, los esposos deben reflexionar muy bien y dialogar sobre cuántos hijos quieren traer al mundo y en qué momento. En tal reflexión y decisión se deben evitar dos escollos. Por un lado, una mentalidad antinatalista tan extendida hoy en nuestro mundo hedonista, consumista y egoísta. La apertura a la vida es una disposición de los matrimonios a participar en la obra de la creación de Dios y sus consecuencias como natalidad, embarazo, paternidad responsable, formación y educación del hijo. Por el otro lado, la irresponsabilidad que arroja vidas al mundo sin medir las posibilidades de darle a cada hijo una buena crianza, comida, vestido, alimentación, educación, posibilidades de labrarle un porvenir decente. El verdadero sentido de una paternidad o maternidad responsable se encuentra en este punto de difícil equilibrio, iluminado siempre por la luz de la propia conciencia, las directivas de la Iglesia, el respeto profundo a la ley divina. Dice el Catecismo holandés: la herencia humana y la mano de Dios cooperan a una misma actividad. La unión humana que engendra un niño merece recibir en este acto el poder de cooperar con Dios. Esta cooperación no cesa con el nacimiento del niño. Se completa en la crianza. Por medio de los padres, Dios nutre, ama y guía al nuevo ser humano. Para los padres es esta una responsabilidad seria y llena de gozo. La aparición de un hombre es un momento sagrado en el que este poder creador aparece con especial claridad. Hasta aquí el Catecismo holandés. La llegada de un niño es un momento que inunda de dicha incomparable el corazón de los padres, pero que también plantea problemas y desafíos nuevos y exige importantes adaptaciones a la pareja. Ya no son dos personas, sino tres o cuatro o más. entre la inocencia de la infancia y la dignidad de la madurez, encontramos una encantadora criatura llamada el niño. Los niños vienen en diferentes medidas, pesos y colores, pero todos tienen el mismo credo: disfrutar cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, y de protestar ruidosamente, su única arma, cuando el último minuto se termina y los padres los meten a la cama. A los niños se les encuentra donde quiera, encima, debajo, dentro, trepando, colgando, corriendo o brincando. Las mamás los adoran, las niñas los detestan, los hermanos mayores los toleran, los adultos los ignoran y el cielo los protege. Un niño es la verdad con la cara sucia, la belleza con una cortada en el dedo, la sabiduría con el chicle pegado al pelo y la esperanza del fruto con una rana en el bolsillo. Cuando estás ocupado, un niño es un carnaval de ruido desconsiderado, molesto y entrometido. Cuando quieres que te dé una buena impresión, su cerebro se vuelve de gelatina o se transforma en una criatura salvaje y sádica, orientada a destruir el mundo y a sí mismo. Un niño es una combinación. Tiene el apetito de un caballo, la digestión de un tragaespadas, la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la imaginación de Julio Verne, la vergüenza de una violeta, la audacia de una trampa de fierro, el entusiasmo de un arcángel. Y cuando hace algo, tiene 5 dedos en cada mano. Le encantan los helados, las navajas, las sierras, las navidades, los libros con ilustraciones, las clases de música, las niñas, los abrigos, los adultos, pero no mucho la hora de acostarse. Nadie más se levanta tan temprano ni se siente a comer tan tarde. Nadie más se divierte tanto con los árboles, perros y la brisa. Nadie más puede traer en el bolsillo un cortaplumas oxidado, media manzana, 1 metro de cordel, 1 saco vacío, 2 pastillas de chicle, 6 monedas, 1 onda, 1 trozo de sustancia desconocida y 1 auténtico anillo supersónico con 1 compartimento secreto. Los niños son profundamente afectados por el ejemplo y, en segundo término, por las explicaciones cuando éstas son simples y claras. Enséñalos a decir la verdad, a ser honestos y sinceros. Hasta aquí, Rodney Colan. La llegada de cada niño nuevo produce cambios profundos en lo tocante a las responsabilidades y al tiempo disponible para ellos dos, para el esposo y la esposa, para el padre y la madre. Es frecuente el peligro de que el niño se convierta en el centro absorbente del hogar y la relación entre los esposos quede relegada a un segundo plano. Peligro de que la madre se entregue de tal manera a la crianza del niño que arrincone a su marido y éste se busque por otro lado compensaciones afectivas. Peligro de celos en los hermanitos mayores que se sienten desplazados por el hermano o la hermanita recién nacidos. Con razón ha hablado el gran psicólogo Alfredo Adler de la psicología del rey destronado, cuando nace el segundo hijo y la atención se desvía del primero. El niño debe profundizar y estrechar al amor de la pareja, y esto solo se consigne a base de una constante, profunda, cariñosa comunicación y diálogo para lograr los fundamentales acuerdos desde el nombre que se le pondrá al bebé y los detalles del bautismo hasta determinaciones más complicadas y difíciles de lograr, como la educación religiosa, los valores, los criterios y principios educativos, las reglas de conducta en la casa, los permisos, el uso del dinero, la disciplina, los premios y castigos, la elección de colegio para el hijo. Sin comunicación y diálogo es imposible lograr tantos y tan importantes acuerdos. No es fácil ponerse de acuerdo en todo, especialmente cuando los cónyuges vienen de medios culturales diversos. Y es importante para ellos seguir unidos en el amor. Es muy fácil enamorarse, pero es más difícil conservar el amor ya maduro. En el amor de pareja, el amor y el desamor son una constante que no siempre es fácil de entender, dice el doctor Enrique Rojas. Todo amor auténtico encierra una aspiración de absoluto. El amor humano es una de las formas más excelsas de amistad, con una importante connotación sexual. El amor verdadero implica tratar a la otra persona de forma casi excepcional. Cuando con el paso del tiempo se produce la erosión inevitable de la convivencia diaria, se observan descuidos y adocenamientos, es el momento de reaccionar. Si queremos que ese amor ilumine de verdad nuestras vidas, hay que lograr que permanezca atento, fino, generoso, siempre dispuesto a lo mejor. Así es el amor que proponemos. El amor inteligente está integrado por los siguientes elementos imprescindibles: corazón, cabeza y espiritualidad. Hay que ser cuidadoso para lograr que sea un proyecto total que envuelva a las personas y las empuje a aspirar a lo mejor. Entonces sí puede comprenderse que el amor es un motor del universo, lo que le da sentido a todo. Con amor, lo difícil se suaviza y los reveses propios de la existencia se superan con más facilidad. Un amor inspirado en lo mejor que el hombre tiene y puede tener, sí merece la pena. Hoy en día vemos con bastante frecuencia amores intrascendentes, livianos, pobres, con escasos argumentos y, lo que me parece más grave, amores que desconocen la grandeza, la profundidad y la complejidad de las relaciones. Se trata de verdaderos monumentos a la superficialidad que a la larga llevarán a la ruptura. Al fallar la base, cuando vienen los reveses o contrariedades, todo se derrumba porque no hay unos cimientos mínimamente sólidos capaces de sostener tal empresa emocional. Insisto en que una cosa es enamorarse, quedarse prendado de ella o de él, y otra muy distinta, mantener ese amor con fuerza suficiente a medida que pasa el tiempo. Cuando uno está conquistando, está entrando en lo más íntimo de la otra persona y a la vez descubriendo lo que uno mismo lleva dentro. Si la amistad es donación y confidencia, nos permite conocer a alguien por dentro y entusiasmarnos con aquello de lo que es portador, lo que anuncian sus palabras, sus gestos y sus actitudes. El amor no es egoísta. Su única referencia es el otro. El amor acaba con la vida en soledad. Como dice Platón en El Banquete, el amor es deseo de engendrar en la belleza. Y un poeta cordobés, autor del Collar de la Paloma, puntualiza: dime, si tu amor se desarma, ¿qué harías? Respondió y dijo: amaríale para no morir, puesto que el desamor es muerte y el amor es vida. La excelente psicóloga y terapeuta de la familia, Virginia Satir, recomienda que cuando aparezcan estas tensiones de pareja, se busque una persona de confianza para cuidar el bebé y ellos vayan a un lugar tranquilo y apacible, en donde puedan dialogar con tranquilidad, abierta y francamente. Tomen el tiempo necesario para compartir lo que sienten, incluyendo sus resentimientos y desilusiones, así como sus sensaciones de impotencia y temor. Expresen con palabras lo que significa el uno para el otro y cuáles son sus expectativas para el compañero y con el compañero, o para la compañera y con la compañera. A partir de esta charla sincera, quizás surja el compromiso de establecer contacto entre ustedes en algún momento del día y también para realizar alguna actividad especial a solas todas las semanas. Mucha gente obtiene mejores resultados al considerar que esta crisis es un reto y no una forma de fracaso. Recuerden que contrajeron matrimonio y tuvieron un hijo para engrandecer la alegría de sus vidas. Hasta aquí la doctora Virginia Satir. Permítanme recalcar solo un punto. Cuando haya discrepancias, discutan y dialoguen los dos esposos entre sí. Pónganse de acuerdo antes de presentar su decisión al niño. Más vale equivocarse ambos que mermar la autoridad de los dos al presentarse ante el hijo como enemigos en duelo a muerte. Tengan en cuenta que dentro de su inocencia y sencillez, el niño es muy avispado para saber aprovecharse de esas discrepancias y tomar partido por el contendor que más le convenga. Nunca podrá ponderarse la huella profunda y no pocas veces traumática que graban en la memoria infantil las peleas de sus padres, sobre todo si usan un lenguaje grosero o un insulto soez, para no mencionar siquiera cualquier tipo de agresión física. El secreto de un buen matrimonio está en saber resolver bien los conflictos que surgen sean ligeros o graves. El tiempo pasa veloz. Cuando menos lo piensen, ese bebito se va convirtiendo en un adolescente y ahí sí que comienzan los problemas serios y se requiere más armonía y comunicación que nunca. ¿Le damos a nuestra hija permiso para ir a esta fiesta o paseo? ¡Qué diversiones, fiestas, gastos queremos permitir o aprobar en el trato con su noviecito, etcétera, etcétera, etcétera! Y cuando tu hijo o hija se casen, se te presenta otro desafío. Estaban ustedes acostumbrados a mandar, exigir y disponer. Llega el momento de confiar en ellos y dejar que la nueva pareja viva su vida independiente, sin dejarse llevar por intromisiones indebidas que ponen en peligro la estabilidad del nuevo hogar y las relaciones con su yerno o su nuera y la respectiva familia política. Den un adiós a toda clase de paternalismo o maternalismo y superprotección. En mi opinión, afirma nuevamente Virginia Satir, esta, la finalidad de la crianza es que los hijos se vuelvan individuos autónomos, indispensables y creativos, que gocen de una condición de igualdad con las personas que los trajeron al mundo. ¿Cuánto vale un hijo? Cierto día, mi hijito sentado sobre mis rodillas me preguntó: papito, ¿cuánto cuestan los bebés? Y yo le respondí: mijito, cuestan mucho, mucho velar sobre su cuna, muchas preocupaciones y desvelos, muchos temores ante posibles amenazas. A veces, por ello se derraman muchas lágrimas como precio de nuestros bebitos. Pero cada uno de ellos bien vale todo esto. La gente tiene que pagar por los bebés un gran precio cada día. Ninguno de ellos es barato. Porque a veces, cuando se duerme pronto, tienes que levantarte a medianoche para ver si estás bien. Pero los cuidados constantes y las preocupaciones no pueden compararse ni con la mitad del gozo y alegría que ellos traen. Uno pagaría mucho más solamente por un besito. Quien compra un niño tiene que pagar una porción de la cuenta cada día. Tiene que dar su tiempo y pensamientos por el pequeño que ha comprado. Tiene que sufrir muchos dolores en su corazón y no quejarse, y pagar con días de soledad y de tristeza las horas felices que ha tenido. Todo esto cuesta a un niño, pero sin dudarlo, una sonrisa infantil vale más que todo esto. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.